historias se guardan y se olvidan porque dicen la verdad. Dicen la verdad. Alguna vez oí decir que la vida es una película. El curso de los días lleva la melancolía como las olas del mar. Atormentan tu armonía, pero con la calma se van. Y cuando somos fuertes, nos devora el temor de seguir. Cuando soy más débil, así, así. Estampidas de carácter animal, de carácter animal. El navegar las avenidas es como aquel horrible día en que todo sale mal. El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera viene y va. Siempre viene y luego va. A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde está. Se guardan y se olvidan.